Minutos pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en la mañana kermesera en el 106.1 y vamos a hablar un poco de medio ambiente, de cambio climático y de una movilización que se anuncia para el día de hoy en la ciudad de Santa Rosa pidiendo justamente la emergencia ambiental. Para hablar de este tema tenemos comunicación telefónica con Sofía Ricci, quien ya nos está escuchando del otro lado de la línea. Sofía, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, un gusto saludarte en el día de hoy. Bueno, contanos en principio qué es la movilización que están convocando para el día de hoy. Bueno, esta movilización principalmente nace, hay una estudiante que seguro que escucharon, que ahora la nominaron para un premio Nobel de la Paz, tiene 16 años, es una chica sueca que tiene dos trencitas que parece re buena, pero tiene un montón de ira, tiene mucha bronca y son un montón de ese tema, que empezó una movilización que se llama Viernes por el Futuro, en donde los estudiantes, más que nada europeos, empezó en Europa, dejan de ir a clase y paran para movilizarse, para mostrarle al país que quieren que se declare el cambio climático como emergencia nacional. Uh-huh. Es su forma de protestar. Sí, sí. Nosotros acá en Santa Rosa no paramos, nos marchamos únicamente. Muy bien. ¿Hay conciencia a nivel gobiernos de lo que significa y de lo que implica el cambio climático? Y mira, la verdad es que si hay conciencia no se demuestra. Principalmente, por ejemplo, algo muy mínimo. Acá en Santa Rosa, ¿te acordás que nosotros hace mucho, mucho tiempo separábamos la basura para reciclarla? Uh-huh. Pero después se dejó de hacer porque la planta ni siquiera la separaba, no tenían las herramientas necesarias. Eso, que parece algo súper pequeño, también es importante. Porque, bueno, a pesar de que cada uno, por ejemplo, que yo, Sofía, diga, bueno, yo voy a consumir menos plástico, la verdad verdadera es que si el gobierno no regula las industrias y no pone políticas necesarias, lo que nosotros hagamos no va a servir. Por eso la importancia, ¿no?, de que se declare emergencia ambiental. Exactamente. Para poder destinar fondos y políticas también en este sentido. Exactamente. Uh-huh. ¿Dónde ves la problemática más grande en la ciudad de Santa Rosa? Y la verdad que Santa Rosa es un desastre, por más me lo diré. Seguro, ¿no? Lo primero que pensé fue el relleno sanitario y las cloacas rebalsando por las calles, ¿no? Eso también, yo creo que eso justamente lo que a quienes más lastima es a las personas por la cantidad de enfermedades que pueden contraer. Uh-huh. Ese sería uno de los principales puntos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con el ámbito local, con nuestra ciudad. Sí. Uh-huh. Y con respecto al cambio climático, ¿cómo analizan que está afectando actualmente? Bueno, si te das cuenta, este verano fue un verano bastante frío, por ejemplo. Es cierto. Te diste cuenta que no fue un verano tan caluroso como han sido otros años. Sí, es cierto. Eso también tiene que ver con el cambio climático, que acá en La Pampa no tengamos, por ejemplo, esos inviernos secos y muy fríos y con bastante hielo como hoy hace mucho tiempo. Eso también tiene que ver con el cambio climático. La ONU declaró que nos quedan 12 años para hacer un cambio, porque si no, esto va a ser permanente. Y quién sabe cuánto tiempo nos va a quedar después de eso. Uh-huh. Entonces, por eso mismo, los estudiantes de todo el mundo estamos muy enojados. Porque yo en lo personal tengo 17 años, hay muchos que tienen 18, 19, 16, y queremos vivir, queremos tener el derecho de vivir como lo tuvieron nuestros ancestros y como lo tuvieron nuestros padres o abuelos, de vivir una vida plena en un mundo bueno. En condiciones, por lo menos. En un mundo en condiciones. ¿Se trata en el colegio? ¿Hablan de esto? ¿Hablan es parte de lo cotidiano del colegio entre alumnos y alumnas, pero docentes también? Y mira, en tema de materia, por ahí eso depende mucho del profesor. Uh-huh. Por ahí lo tratamos más en materias como geografía o por ahí biología, pero entre alumnos sí. Sí, sí, sí. Es algo que nos preocupa. En nuestras redes sociales incluso compartimos cosas todo el tiempo. Bien. Que por ahí es algo que no es tan habitual, ¿cierto? Sí. Sofía, bueno, hoy entonces están planteando esta movilización en la ciudad de Santa Rosa. Quería preguntarte si por ahí tenés algún dato acerca de, no sé, alguna provincia, algún país que ya haya declarado emergencia ambiental, porque esto no es algo solamente de La Pampa o de Argentina, es algo que nos involucra como planeta entero, ¿no? ¿Tenés datos? Pues yo sé que hay algunos países que ya han declarado algunas ciudades en emergencia ambiental, pero bueno, preguntarte en ese caso qué es lo que se ha aplicado puntualmente y cómo ha funcionado. No, mira, la verdad es que vos ahí me mataste. Sí. No, está la bien. Verdad que era una eso consulta. No sé. Porque yo estaba mirando por acá, sé que Asunción del Paraguay, por ejemplo, es una de las últimas ciudades en declararse en emergencia ambiental. Y sé que en algunos otros puntos del país, si no me equivoco, en Córdoba también han pedido en algún momento que se declare, ¿no?, la emergencia ambiental. Y bueno, de a poco se irán sumando ciudades y provincias, porque obviamente es una problemática que involucra a todo el mundo. Sí, poco a poco, pero esperamos que seamos todos. Exacto, y mientras tanto andamos en el día a día y no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Reiteranos la convocatoria para hoy. Invitemos a la audiencia a lo que tiene que ver con la movilización hoy a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Bueno, ahora hay una lluvia tremenda, pero igualmente creemos que igualmente vamos a salir, porque bueno, con sol cualquiera, ¿verdad? Pero a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín nos vamos a encontrar, como siempre, cerca del monumento, y de ahí vamos a concentrar y luego a marchar. Muy bien. ¿Habrá algún tipo de intervención, algo por el estilo? No, vamos a repartir y hablar con la gente que esté pasando por la plaza, que sea ajena a la movilización. Vamos a hablar con ellos de la concentración, para contarles por qué estamos marchando, por qué hay tanta gente en la plaza y contarles un poco de lo que está pasando. Muy bien. Bueno, mira, hay una ley del año 98, que es la Ley General de Medio Ambiente, la estoy viendo en este momento, ¿no? Y el primer artículo dice que esa ley es la que establece con carácter de orden público las normas tendientes a garantizar la protección, preservando una política de desarrollo sustentable y compatible con esos fines que hagan posible una óptima calidad de vida para las generaciones presentes y futuras que habiten el territorio, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones legales, lo que da la impresión de que no se estarían aplicando, llevando a cabo. No, de la reforma del 90 aparecen todos los derechos ambientales, pero bueno, los derechos ambientales parece que para algunas personas, no sé, como si fueran muy nuevos, no se aplican demasiado, esa es la verdad. Muy bien, bueno, sí, falta conciencia, evidentemente falta conciencia en estos temas. Sí. Sofía, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso, los espero a las 5. A las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sofía Ricci convocando a la movilización en el día de hoy, donde, bueno, se estará pidiendo por la emergencia ambiental.